Somos lo que hay. Me encanta esa emisora, antes emisora. Lo que se escucha en todas partes. No la cambio por otra. Lo que quiere la gente. Me pone a gozar a mí y a mi esposo. Lo que se comenta en las esquinas. La Tuani. Tiembla Nicaragua entera. La Tuani en la calle. Nosotros sí premiamos tu sintonía. No como las otras que se regalan entre ellos mismos. ¿Tú quieres un apartamento o quieres una cerveza? La Tuani, la número uno en premios. ¿Sabes qué es apampachar el doble? Es darles a tus hijos el pan suavecito y delicioso de siempre, mientras les aportas proteína en sus desayunos. Ahora el pan blanco Bimbo es fuente de proteína para toda la familia. Pruébalo ya y apampachalos el doble todas las mañanas. Saludos y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes aquí en La Tuani, 103 FM, en la calle, la emisora número uno aquí en Nicaragua. Y llegó la hora que ustedes siempre estaban esperando, la hora de Activaera con el DJ Kangrix aquí en La Tuani, 100.3 FM. Así que mi gente, sin más preámbulo y nada más que decir, vamos directamente a lo que es la música del día de hoy. Los temas favoritos de ustedes que piden aquí en la emisora día tras día. Aquí en Activaera con el Kangrix en La Tuani, 100.3 FM, Nicaragua en la calle. DJ Kangrix. La Tuani, la única comunidad móvil que se toma las calles. Se toma las calles. Despedida en contra de nuestra voluntad, hay que decir.

Zion y Lennox, los verdaderos records. Voy a vestirme de fiesta cuando caiga el sol. Voy a doblar las apuestas en un juego mortal del amor. La melodía de la calle. Tú me robaste la vida, tú me vuelves en tu trampa. Mira, me haces ver que la vida es una sola vida junto a ti. Lo siento. Featuring Tony Dice, hoy lo siento, aquí en la 20, 100.3 FM, en la calle. Vamos a tomar una pausa y ya mismo regresamos, no lo cambies. Esto es la 20. Somos lo que hay. Me encanta esa emisora, antes emisora. Lo que se escucha en todas partes. No la cambio por otra. Lo que quiere la gente. Me pone a gozar a mí y a mi esposo. Lo que se comenta en las esquinas. La Tuani. Tu comida puede estar mejor. ¡Wow! ¡Pepsi! Así está mejor. Aburrido. ¡Delicioso! Más refrescante. ¡Mejor extra super mega picante! Viral. Así está mejor. Comida mejor con Pepsi. Sintoniza de lunes a viernes desde las 10 de la mañana. El tiempo se vuelve rápido. Tan rápido que ya sabemos lo que pedirás. En la hora más rápida. Presentado por Fury Energy. Domina tu mundo a solo 30 córdobas. regresa el recreo más tuani de la número uno en música urbana. Presentado por Queros Pizza, con el mejor borde de queso mozzarella. Nuevamente nos tomamos los colegios de la capital, con premios, degustaciones y todos los juegos divertidos que te harán ganar. Del 18 al 22 de agosto, una semana completa de entretenimiento. Mantenete la sintonía para que sepas cuándo estaremos en tu colegio. Patrocinan Sandalias Tosca, siempre dejando huellas. Tasty Chicken, come de verdad. Dulces Benny, de distribuidor El Chele S.A. Marinela, multivitaminas. Gomitas Osito, Nusita, Pozuelo, Snack, Yumis. Vic, no sabe fallar. Comedor de colores, sencillamente sabroso. Sopas Nissin, el recreo más tuani. Llega con todos los premios. Presentado por Queros Pizza, con el mejor borde de queso mozzarella. Del 18 al 22 de agosto. Taxistas, luteros, caponeros. Zonas francas y hasta en el mercado. Pasta adelante, chile, que vas a querer.